ser tu compañía. En estos nuevos tiempos del vivir bien, compartiendo contigo en el día y la noche. Radio Carrasco, tu amiga, tu compañía. 94.7 FM. La emisora que integra el trópico de Cochabamba. ¡Vaya, Marco! tristeza. A tu alta de Juárez, cariño de caramba. ¡Rompa, gila! ¡Rompa, rompa, rompa, rompa! ¡Y duro, dale, tablete! No contáis aquí en la caspa cargoriza, humilla y gunita, no caigo piscaig pa chisiaigo y nisgapi, ajinamancha, garimos pa carisaigo, ganchis, panita, iscaichunca, uchinisgaban. 7 de la noche con 21 minutos, contáis, ajinata, huillarimos pa carisaigo, angora.